Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Bienvenidas, Radio Escuchas, a una edición más de su programa Tejedoras Digitales. Continuamos transmitiendo desde La Esperanza, Intibucá, a través de las radios comunitarias y otros espacios virtuales. Les saluda Marcia Ferrera y desde el Barracón Digital extendemos nuestro saludo fraterno y solidario a ustedes. Vamos a entretejer saberes para protegernos, informarnos y aprender sobre seguridad digital. Así que comenzamos. El día de hoy conversaremos sobre lo que es el OpenStreetMap, un mapa del mundo disponible sin costo y bajo licencias libres. El OpenStreetMap, o OSM, es uno de los proyectos de software libre más grandes. En total hay más de 2 millones de personas usuarias registradas. Estas personas contribuyen con más de 20.000 cambios en diversos mapas cada mes. La comunidad se organiza de forma voluntaria para poner en el mapa sus vecindarios y países. Para ello, emplean dispositivos GPS y hacen excursiones sobre el terreno y usan imágenes de satélite. Podríamos decir de esta manera que es un mapa que está en una construcción permanente, pues muchos de sus usuarios pueden ir ingresando nuevos datos geográficos de nuevos lugares o nuevas referencias geográficas, lo que lo convierte en un mapa bastante completo y con datos permanentemente actualizados. Como les hemos compartido en otros programas, existen dos grandes alternativas para el uso de software, redes sociales y navegadores. Está la alternativa privativa, es decir, la que pertenece o es propiedad de grandes corporaciones en el mundo. Y la otra, que es la del software libre. Existen de esta manera programas y plataformas diversas. Una que es muy usada en todo el mundo es el Google Map, que permite a todas las personas orientarse geográficamente en diversos territorios. Frente al Google Map existe la alternativa del OpenStreetMap. El OpenStreetMap, que es conocido por sus siglas OSM, es una plataforma en línea de datos geográficos abiertos. Este nombre se refiere a un mapa del mundo disponible sin costo y bajo licencias libres, lo que implica que ninguna empresa es dueña de los datos, y también se refiere a la comunidad que gestiona la recopilación, edición y visualización de estos datos. Es decir, el OpenStreetMap es una plataforma que es constantemente alimentada, modificada por diversas personas alrededor del mundo. ¿Por qué el OpenStreetMap es una gran alternativa? Pues resulta que en la mayoría de los países se debe pagar por la información geográfica pública, que no es de uso libre. Es decir, pertenece a la administración pública. y como un servicio similar a una infraestructura de orden público, se debe pagar dos veces por esta información. La primera, al generarla, y esta generación se hace a través de nuestros impuestos. Y la segunda, que para adquirirla debemos pagar por su uso. ¿Cuál es la ventaja de contar con un mapa abierto? Un mapa es la memoria viva de un pueblo. ¿Cómo le llaman unas y otras personas al mismo lugar? De todos los nombres, ¿cuál es el que aparece en el mapa y quién lo puso? A veces los mapas sirven para responder preguntas. ¿Cuánta gente vive en una zona? ¿Dónde está el hospital más cercano? ¿A cuántas comunidades afectará la construcción de una represa? Etcétera. Quien controla el proceso de elaboración del mapa tiene control sobre qué información entra en el mapa y cuál no. Es así que un mapa controlado por una comunidad amplia asegura la diversidad de puntos de vista reflejados en él, y poder contribuir con el mapeo es útil si queremos reflejar un aspecto concreto de nuestra realidad. El OpenStreetMap es una herramienta de uso libre. Todos sus usuarios pueden acceder a ella y podemos registrarnos. Una vez que nos hemos registrado, además de usarla, podemos también editarla, ir haciendo las modificaciones que consideremos necesarias y agregando nueva información a la misma. Como con cualquier otro mapa digital, con OpenStreetMap podemos navegar, enrutar y buscar sitios desde nuestro teléfono o computadora, debido a que los datos son gratuitos y abiertos. Los programas y aplicaciones para usarlo están siendo constantemente desarrollados por diferentes personas y empresas. Algunas de estas aplicaciones funcionan con conexión a Internet y otras nos permiten descargar mapas para usarlos sin conexión a la red. Gracias, Marcia, por esa buenísima introducción. Creo que lo siguiente que deberíamos estar claros para iniciarnos en OpenStreetMap serían los tres pasos básicos para experimentar con la plataforma. Entonces, lo siguiente sería observar cada icono del sitio, los botones del zoom para el mapa, la casilla de búsqueda, etc. Por ejemplo, encuentre su casa o lugar de trabajo y haga clic sobre las propiedades de los objetos de un lugar desde la plataforma, ubicando un puntero en un lugar que desee y enviándolo a un amigo o amiga a través de las opciones disponibles. El siguiente sería el uso de editores. Para usar OpenStreetMaps, tiene muchas opciones. En la computadora, desde el escritorio o la portátil, puede hacer el uso de los editores web disponibles en la página o la versión para descargarla hecha en Java. Comienza a mapear los lugares que habita o recorre continuamente y siga las guías disponibles y consulte las preguntas frecuentes. El siguiente es, cree una cuenta en la misma plataforma. Su nombre de usuario o usuaria le servirá para identificarse en la comunidad de OpenStreetMaps y así compartir sus experiencias en la bitácora. Cargar trazas, GPX y mucho más. Para hacer uso de esta herramienta desde su celular, pruebe alguna de las aplicaciones que le facilitarán su vida cotidiana, los viajes y los ejercicios de campo. La más popular versión para el sistema operativo de Android es OSMAND. Hilo informativo. Algunas aplicaciones para usar OpenStreetMap en el teléfono son Osman, OpenMarket y Vespucci, disponibles para F-Droid. Y para la versión de escritorio, si usamos un sistema operativo libre, podemos instalar desde nuestro gestor de software JOMS y OMSCOOT Server. Hemos conocido sobre una nueva herramienta que es el OpenStreetMap. para poder ubicarnos geográficamente en nuestras comunidades. Generalmente las grandes compañías dan mayor importancia a las grandes ciudades y las pequeñas comunidades permanecen sin ser tomadas en cuenta e incluso no aparecen en muchos mapas. Esta herramienta permite a comunidades que puedan hacer su propia descripción de sus espacios geográficos y hacerlo desde su propia cultura. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Continuamos tejiendo saberes para estar seguras en el ciberespacio. Un hilo más otro, hacemos juntas una red de seguridad. Nos despedimos desde su programa Tejedoras Digitales del Barracón Digital.